Mi nombre es Rogelia Rojas, vivo en San Rafael de Cabagra, soy bribri. Lo primero quería contarles que yo vivo en un territorio indígena donde estamos muy discriminados. Lo que pasó es de que la demanda, hacernos el desalojo de una finca donde nosotros teníamos 7 años y el resto de estar viviendo ahí, o sea, de trabajar ahí. Hemos sembrado banano, pejibaye, aguacate. En la cerca hemos cercado, porque cuando nosotros entramos a esa finca no estaba cercado, no tenía alambre, no estaba cercado, estaba abierta. Hemos cercado, hemos sembrado palos vivos, hemos sembrado yuca, hemos sembrado frijoles, hemos sembrado muchas plantas tenemos ahí. Pero sin embargo, ellos se basaban que porque nosotros no teníamos papel de esa tierra dado de la ADI. Ellos nos decían que a ellos le iban a dar el documento de esa tierra porque ellos estaban aliados con la asociación y que nosotros estábamos a contra la asociación. Por eso es que ellos tenían la fe que la ADI le iba a otorgar el documento a ellos. Ayer nos hicieron el desalojo otra vez. Ayer llegaron y nos quemaron todo lo que es lo que es madera, lo que es un manteado, que yo no puedo decir que es caro ni qué, pero uno pobre, todo le cuesta. Quemaron los uniformes de mis hijos para la escuela, que al momento no lo puedo mandar a la escuela, porque ellos no tienen uniforme. Los zapatos, cuando yo llegué en el campo, ahí estaban los policías. Y me dijeron que me llevara todo. Y digo yo, ¿para dónde me voy a llevar todo? Si yo vivo en mi propiedad, vivo en mi casa, ¿para dónde me van a echar? Y entonces es cuando me dijeron, si usted no se va, la llevamos esposada. Y ya llamo a una señora policía para que venga a buscarla a usted esposada, se lo van a llevar. Y tiene que ir hasta Buenos Aires. Le digo, está bien, mándeme para Buenos Aires. Si usted quiere, si usted le parece que esto es justo, le digo, que me manden a Buenos Aires esposada, no es la primera indígena que se va esposada por reclamar los derechos de la persona indígena. Yo tengo 7 años de estar continuamente trabajando aquí y no es posible que esa mujer que le dieron el documento el octubre pasado, digo, que ella sí viene a empoderarse de todos los inmuebles que hay aquí, digo. Porque las señoras que están ahí son mujeres de los no indígenas. Porque ahí estaban esas doña Jovita, doña Paula, esas señoras de los no indígenas. Y estaban con los chiquitos mestizos ahí también haciendo esas travesuras, digo yo, ese desorden. Yo me devolví para arriba y cuando llegué en el campo otra vez y estaba eso ardiendo todo lo que. Y estaban haciendo los trabajos las contrapartes. No era el abogado, no eran los policías, sino la contraparte era que estaban los que querían recuperar la tierra, esos que estaban tumbando todo, cortando con los mismos materiales de nosotros, cortaban todo lo que es horcones, plástico, unos forros que teníamos, de todo eso y tabla, madera y bueno, todo lo que se podía quemar, lo quemaron.